Claro. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho. Esta comunicación fue muy interesante. Te dejamos porque tenemos ahora el informativo de la radio y bueno, y nos volveremos a comunicar pronto. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes, les mando un abrazo muy grande y que sigan muy bien. Buenísimo, adiós. Muy amable. Era Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez, entre otras cosas, les nombro algunas de las cosas que hizo, que todos las vimos en la televisión de aire tradicional. Amigos son los amigos, Grande Pa forma parte de los guionistas de estas series. Mi cuñado, Dibu, Trillizos, en Telefe también novelas como Luna Salvaje, como Yago, como Franco Buenaventura, y también formó parte de los equipos de Polka, de los equipos de trabajo de Polka. Bueno, sobre él conversábamos entonces, sobre la ficción, sobre la televisión de aire, sobre los consumos, sobre las industrias culturales.